que vives tranquila, que has olvidado mis besos y has arrancado del pecho los recuerdos de mi vida. Y has encontrado a otro hombre, según es mejor que yo. Viven tan enamorados y también ilusionados que han formado un gran amor. Pero yo estoy seguro de que ellos dicen mentiras, porque muy adentro de tu alma sé que llevas mi sonrisa. Sé muy bien que te fuiste para poder olvidarme, pero aunque quieras hacerlo, sé que por siempre vas a amarme. Lo que pude darte y todo eso lo extrañas, aunque ocultes la mirada y finjas sonreír. Pero yo estoy seguro de que ellos dicen mentiras, porque muy adentro de tu alma sé que llevas mi sonrisa. Yo solo sé que te fuiste para poder olvidarme, hacerlo, sé que por siempre vas a amarme. Yo solo sé que te fuiste para poder olvidarme, pero aunque quieras hacerlo, sé que por siempre vas a amarme. Yo solo sé que te fuiste para poder olvidarme.